melodía nace. Y es insolente el sol, se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. Peino mi cabello, aunque no lo crean. Veo en el espejo que no soy tan fea. Voy a la cocina y abro la heladera. Se acabó la leche, tomo lo que sea. Abro la ventana y dejo que me toque el sol. ¡Qué alegría! Otro día viva. En la radio una voz me canta y lo despierto a él. Muy buenos días, amor. Despierta, dormilón, te soy infiel con el sol. Prendo un cigarrillo, aunque yo no deba. Él me grita, deja. Con el sol, las pequeñas.